Te amo. El amor se siente mucho más, porque todo brilla cuando tú estás aquí. Contigo conocí el amor de verdad. Por eso quiero darte mucho más de mí. Eres parte de mí toda. Yo quiero darte mucho más. Quererte mucho más, amarte mucho más. Y yo quiero sentir mucho más. Quererte mucho más, amarte mucho más. Fue ese día que dormimos en la hamaca, recostada en mi pecho me abrazabas. Yo miraba tu carita, tu sonrisa. Esa luz encendió mi alma. Ahí supe lo que era amar. Antes nada era igual. No era amar, esto es amar. Oh, yo quiero darte mucho más. Quererte mucho más, amarte mucho más. Yo quiero darte más. Y yo quiero sentir mucho más. Quererte mucho más, amarte mucho más. Yo quiero más y más. Cuando te besé aquella primera vez, se encendieron las luces de mi vida, mi niña. Cuando te besé aquella primera vez, se encendieron las luces de mi vida, mi niña. Quiero darte el amor que me das, un millón de veces más. Quiero darte mucho más, más, más, más. Quiero darte el amor que me das, un millón de veces más. Quiero darte mucho más, más, más, más. Y yo quiero darte mucho más. Quererte mucho más, amarte mucho más. Y yo quiero darte mucho más. Quererte mucho más, amarte mucho más. Mucho más, mucho más. Y yo quiero sentir mucho más. Quererte mucho más, amarte mucho más. Amarte mucho más. Y yo quiero darte mucho más. Gracias.